hora de ir abordando la segunda parte del Empalme Radio Roque. Luego de una primera muy interesante, che. 22-13. Oveja, vos ya pusiste a grabar esta segunda parte. Está dedicada especialmente para vos. Porque encontramos un tipo en el rock progresivo internacional igualito de jeta a vos, idéntico. Y el cantante de este grupo que se llama así, medio rarófico, ¿cómo es que se llama? Rooster. A ver, le voy a dar play para que me lo... ¿Me da el nombre o no me da el nombre? Rooster, ¿cuánto? Vamos a irlo escuchando. Vamos a irlo escuchando. Es rock progresivo del verde. Mirá. Escuchá, suena como la gran puta, che. Atomic Rooster. Agregalo a tu playlist, decir que lo escuchaste en el Empalme. Lose Your Mind. Nosotros también es un descubrimiento seguir conociendo rock, seguir escuchando el rock progresivo. Antes le tirábamos la data con total soltura, preparábamos antes. Ahora estoy wikipeando ahora, en este momento, para no dejarlos tan descalzos. Los gauchos se fueron todos para la meseta, ahora quedamos solo los del rock. Che, Atomic Rooster. Es así, Atomic Rooster. Es una banda británica de hard rock, blues rock y rock progresivo. Fundada en 1969. Típico power trio de su época. La banda fue creada por el teclista y principal compositor, el que yo digo que es igual a vos, Oveja, de Jetta, fíjate. Se llama Vincent Crane. Fallecido en 1989, que paz descanse. Ex componente de The Crazy World of Arthur Brown, un nombre bastante largo para un grupo de rock. El cantante y bajista es otro de los integrantes, Nick Graham. Mirá, Graham es un apellido que me suena a mí del rock, de Graham Nash. Bueno, y el tercero, el baterista Carl Palmer, quien había conocido a Crane tras participar en una gira americana con los Crazy World. O sea, me suena chino todo lo que está diciendo. No obstante, tras grabar el primer álbum, Palmer, que me suena del otro Palmer, el que pasamos ayer, anteayer, abandonaría el grupo, pasando a formar parte del super trío, seguro, Emerson, Lake y Palmer, el propio, siendo reemplazado por Rick Parnell. Suena todo muy parecido. Durante el transcurso de su carrera, este grupo que estamos escuchando acá, Atomic Rooster, editó 7 álbumes, che. De larga duración, dice acá, claro. Aunque la época dorada del grupo tuvo lugar a principios de los 70. Sus últimos y ya tardíos trabajos, Atomic Rooster de 1980 y Headline News de 1983 pasaron desapercibidos. Y de abajo me tira la historia. Todo lo que yo les estoy leyendo me suena novedoso a mí, porque yo no lo leí antes. Me sorprendió la jeta del tipo. Yo dije, este igual a la oveja. ¿Cómo pasar esto? Y después fui escuchando los álbumes y bueno, no me desagradó. Hay que seguirlos escuchando. ¿Qué más dice? Historia 1969-1975. En el verano del 69, The Crazy World de Arthur Brown tuvo que dejar de hacer giras en medio de su segunda gira en Estados Unidos debido a la enfermedad mental del teclista Vincent Crane. Mira, cuando se recuperó, él y el baterista Carl Palmer, que no es otro, el que está en Emerson, Lake and Palmer, el famoso trío del rock mundial, dieron el paso de dejar a la banda esa que se llamaba etcétera, etcétera, etcétera, y regresaron a Inglaterra, siendo la fecha del regreso el viernes 13 de junio del 69, que fue el año del gallo en el calendario chino. Ah, mirá vos, por eso será que los tipos tienen cantidad de discos con un gallo en la tapa. Eso lo vi, mirá vos, tengo una respuesta. Lo que es importante leer para aprender. Vamos a escuchar otro tema, che, oveja, mirá. El tipo que es igual a vos. Esto se llama He Did It Again. Atomic Rooster. Primero que me llamó la atención fue lo consistente. Bueno, la mayoría de los grupos de hard rock y de rock a secas en los años 60 y 70 sonaban muy consistentes, muy compactos, con un afiatado sincronismo entre los integrantes desde la formación básica del rock hasta lo más complicado. Siempre sonaba compacto, sólido. Acá un Hammond, ese Hammond también te lleva de la cabeza. El batero es muy bueno y el otro guitarrista también. Thursday thinking, Friday playing, every weekend. harto creativos. Te parten la cabeza. Me imagino lo que debe haber sido este grupo en esos años, 69-70, como dice acá Wikipedia. Anoche tiene que haber hecho un desbande en el cerebro. Les leo algo más, porque me interesa a mí también. Después de la muerte de Jones, adoptaron el nombre de Atomic Rooster, con influencia de la banda Rinoceros. Mira. Y pronto reclutaron a Nick Graham en bajo y voz. Entonces es Graham el que yo vi. Ellos siguieron con lo que había sido The Crazy World de Arthur Brown. Arreglo de voces, órgano, bajo y batería. Ahí está la formación. Bajo y batería y órgano, no hay guitarra. Mirá vos. Pronto llevaron a cabo las fechas vivas alrededor de Londres. En su primer concierto en el London Lyceum, el viernes 29 de agosto del 69, el acto de apertura fue de Deep Purple. Claro, estaban en esa onda, están en esa onda. Ellos finalmente llegaron a un acuerdo con B&G Record, y comenzaron a grabar su álbum de debut en diciembre del 69. Su primer LP, Atomic Rooster, fue lanzado en febrero del 70 junto con un sencillo, Friday de, bueno, no sé cómo se lee, 11 3rd, en marzo, bla bla bla bla, bueno, está, hay amplia data si quieren saber de qué se trata este extraño grupo que trajimos a la noche del Empalme Radio Rock en la noche de hoy, para que si hay algún gaucho que quiera escuchar rock. Mirá este teclado, mirá este Hammond en la base, en el comienzo, en el intro. Empalme FM. Yo le voy a dar un punto más al volumen del monitor. Lanzamiento del Empalme Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock. Birds in Space. Entonces es un Hammond, un bajo y la bata nomás. Y una grabación demencial. Escuchan rock. Los gauchos no escuchan rock. No escuchan rock. Música desde Los Palmares. Ask me questions of things untrue. América. Feelings, things I never said. There's no illusion, it all comes to an end. En realidad es Atomic Rooster, vos lo estás escuchando, oveja. El cantante es idéntico a vos. By me. Claro, ¿cómo llegamos a descubrir este grupo? Las formas siempre son diversas. En este caso fue en una plataforma social donde, viste, que te tienen junado y te meten las cosas que vos querés ver. Donde te meten cosas que querés ver. Los algoritmos, y ahí lo vi al grupo este, Atomic Rooster. Make me strong. Make me wild. Ahí hay una guitarra, che. Make me happy. Make me happy. Thank you. everything will change. Don't ever wonder state of mind. Don't analyze. Una muy buena primera parte de Le Palme Radio Rock, presentando voces de la ruralidad, del medio rural, de la campaña, con conocimiento y con una elaboración impecable de cómo transmitir el trabajo y la historia del campo, che. Gracias al enlace que hizo el cantinero de la cabecera sur del río Queguay, salió una muy interesante primera parte. Y para completarla, en la segunda nosotros hicimos un cambio de frente brutal. Nos fuimos al rock progresivo. De alguna manera, ambos lados son progresistas, ¿no? Los gauchos no escuchan rock. Salto, todo negro quedó, che. Que lo parió. Cuidado con el Santa Rosa, no te amancé. Guarda esos perros. Los gauchos no escuchan rock, pero le podemos dedicar este tema de América a Horse with No Name. Cuando en los 80, 80 y pico, la televisión que pasaba la raya esa, éramos pobres, pero está pobre, dejale algo al, al mecánico, pero está pobre para mirar esa televisión, que es una franja, es de Danubio, la televisión. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills. El mecánico compró ese televisor en la feria. 10, 20 pesos lo pagó, pero seguro no se ve una mierda, pura raya, ¿no? Viste que pasa así la línea de arriba para abajo. Pero él se entretiene con eso igual. Desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Audio a la computadora, pero ahora veo que llegan estos doches, así que se conocen entre ellos. Mira vos, sí, el Toco Chico está bien viejo como nosotros, capaz ni lo conoce, pero mirándolo bien lo tiene que reconocer. ¿Cuáles son las payadas esas que me dijo? Que hoy nombró una de Salto, que no sé cuál es, me gustaría saber para ver si la puedo descargar, si es que está en lying in bed. I shouldn't have said, but there it is. Ah, pero prende nomás y no va a pasar nada. Cuando mucho queda alguna garúa. So clear, you were meant to be here. Atento Midland, atento Midland, en este preciso momento comienza el chaparrón acá en la zona de Los Palmares. Toda la caballada que va encerada rumbo a la meseta será como otra marcha. Por ahora acá está el sol. Quedaste mudo con toda la información que te mandé. Por acá cayeron las piedritas locas recién. Las piedras sueltas, ¿viste? Conocimiento puro a manera y relatado a manera de ellos, pero muy esclarecedor, muy la verdad que muy confiable. Sí, sí. Historia de estancia fortificada por Juan González, ¿qué te parece? Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. Ahora son 22:50 en esta parte de Sudamérica, amigo Sergio. Hubiera mandado un reporte de audio desde ahí, desde la Plaza Williman. Con esos atrapasueños y esos vinilos acrílicos, vinilos adhesivos. Antes de emprender un veloz viaje hacia la meseta. Ahora que sabemos que no va a llover más que esto. Albert Hammond. It never rained in South California. Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure and true. Seems it never rains in Southern Siche, historia de estancia fortificada por Juan González, ¿qué te parece?

lights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know.